Cuentan que un copo de nieve perdidamente se enamoró, pero esperó tanto tiempo que cuando ella se presentó, él se derritió. Pero no por el amor, sino por el calor del sol. Por eso apúrate, amigo, no pierdas tanto tiempo, que la vida se va y no volverá. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Recuerda que el tren pasa y no vuelve, y no vuelve, y no vuelve, y no vuelve nunca más. Otros pasarán, pero no es. Tiempo, espacio, tiempo, espacio. A los pueblos del mundo que creen en la paz y construyen puentes de esperanza, de libertad. Escuelita de barro, con techitos de algodón. Escuelita de estrellas, con tu noble pizarrón. Escuelita del campo. Miren, alumnos, esa es la constelación de la torta de chocolate. Aquella es la constelación de los alfajores de maicena. Si hacen bien las tareas, te pediré a Dios que lluevan alfajores y tortas de chocolate. Piensa, sí, a los pueblos piensan que en las escuelas es el futuro de la humanidad, y en los hospitales son las alas de la libertad. Escuelita de barro, con techito de algodón. Los niños de la escuela estudian con el picaflor. Constelación de la vida, del maestro profesor. Constelación del maestro de campo, que es médico, bombero, abogado, partero y amigo del corazón. Es cultura, es pueblo. Es cultura, es pueblo. Cuando los puentes se construyen, la cultura es la libertad. Chicos, chicos, chicos, escuelita de barro, con techito de algodón, y los niños del campo felices le cantan al amor. Pizarrón de chocolate con tizas de melón, constelaciones de la maestra y el profesor. Se festeja 100 años de la escuelita de Villa Yanquín. Escuelita de barro con techitos de algodón. Y felices las ovejas, las vacas, los gauchos con sus caballos, con sus dulces de mosquetas, las ciudadanas de la tierra. Escuelita de campo, escuelita de barro, con techitos de algodón. Los niños del campo son el futuro de un país con ambición de cultura, trabajo y pan, libertad y cultura, y de paz, libertad y cultura, trabajo y pan, pueblo para el pueblo libertad. Niños de la escuela, todos estudian y libres serán a las libertades. Chicos, chicos, se acabó el recreo, a estudiar.